Ya no matará más corazones, ni cometerás esos errores. Pelaíta, pelaíta. Vaya con los hispanos. Pelaíta, pelaíta aventurera. Pelaíta, pica más que una avispa. Pelaíta, chiquitiqui pachanguera. Pelaíta, pica más que una avispa. Ya no romperás más corazones, ni cometerás esos errores. Pelaíta, pelaíta. Pelaíta, pelaíta aventurera. Pelaíta, pica más que una avispa. Pelaíta, chiquitiqui pachanguera. Pelaíta, pica más que una avispa.